Y entramos ya en la segunda hora de este, vuestro programa. Y hoy las canciones más luneras van a estar dedicadas al séptimo arte. O bueno, mejor dicho, me sirven a mí para poner banda sonora a nuestro programa. Así que es posible, si eres aficionado al cine, que reconozcas a algunos de los compositores o de las películas cuya banda sonora vais a tener oportunidad de escuchar. No digo nada. Eso sí, al final de esta hora os hago un resumen. Ahora, si os parece bien, espero y deseo que disfrutéis con la magia del séptimo arte. Así suenan las canciones más luneras, hoy en versión original. Oh.

Thank you. Estás escuchando Las Canciones de la Luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. No sé si habéis reconocido la magia de Hans Zimmer, de Howard Shore, de Vangelis, de Angelo Badalamenti, James Horner, James Howard. Han sido algunos, solo algunos de los compositores a los cuales hemos podido disfrutar aquí hoy en nuestro programa. Temas pertenecientes a películas como Romeo y Julieta, Alejandro, El cuaderno de Noah, El secreto de las islas de las focas, mar adentro, Peter Pan. En fin, amigos, oyentes, como siempre, todo un placer en haceros compañía estas dos horas de radio, esperando que lo cotidiano, los problemas hayan sido aparcados y hayáis viajado con la imaginación o incluso ahora mismo estéis profundamente dormidos. Por mi parte, emplazaros a que dentro de 7 días, si os apetece seguir compartiendo sentimientos, escuchando y disfrutando con esos versos, esas canciones con alma, esos relatos breves y, bueno, las sorpresas que durante la segunda hora del programa os tenga preparadas o os vaya a preparar, pues ya sabéis, dentro de 7 días, misma hora, mismo lugar, aquí en vuestro programa La Luna y Compañía. Y como siempre, quiero despedirme con el deseo de cada uno de los programas que vengo realizando desde hace muchísimos, muchísimos años. Que la común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga Luna, vele hoy y siempre todos, absolutamente todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.